Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El viaje continúa. El viaje continúa porque después de una frontera marcada con el programa número 100, El Margen Sonoro, que es este encuentro entre Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, Ernie y el Tonga, dos amigos que eligieron encontrarse en el kilómetro cero y ahora ya andan por el kilómetro 101. En este viaje ya no somos los mismos que éramos hace un tiempo, y sin ser muy serios en ese aspecto, sí ser serios en que el margen nos ha transformado. Esperemos que también a ustedes... los mensajes que nos hicieron llegar, especialmente en la última jornada, con respecto a esa celebración del programa 100, así lo indicaron. Y bueno, gracias por eso nuevamente. Y bueno, empezando acá, siguiendo el viaje, pero con la sensación de recién empezar, pero empezamos de 100. ¿Cómo andás, Ernie? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y acá, bien, transformándonos, porque ese es el parte del juego, ¿no? Las cosas que uno va descubriendo, las cosas con las que va siendo tocado, y de alguna manera empiezan a cambiar cositas. No es que uno se transforma de pronto con un halo misterioso, no. Pero efectivamente empiezan a intervenir como otros sonidos, empieza a tener familiaridad con otros instrumentos que no tenía, por ejemplo. En fin, con tipos de voz, con formas de hacer las cosas, que uno dice, mirá, ya no me es tan ajena. Claro. Muchos tipos de música que antes eran como, oh, qué raro. Ya ahora empieza como, che, dejó de ser tan raro para uno. Pero ahí vamos, descubriendo cosas y jugando. Nos vamos conociendo, y eso es increíble, es realmente increíble que uno vuelva a ser el escucha que alguna vez escuchó por primera vez algo. Totalmente, ¿no? Yo digo el adolescente, pero probablemente fue el niño, ¿no? Probablemente fue de niño, probablemente ni siquiera uno tuvo mucha conciencia de que estaba sonando música en algún momento. Y solo pasaba por ahí, nada más, era como un ambiente sonoro. Y después, cuando le empezó a prestar atención, claro, había cosas que aparecían por primera vez y tenía esa magia particular, que a veces es la que uno intenta recuperar con eso de o volver a escuchar o escuchar por o descubrir temas. Y uno dice, upa, mira esto. ¿Sabés que la otra vez alguien decía en una reunión, y me encantó la forma que lo decía, que en las reuniones familiares, uno cuando era niño, si tenía, ponerle un tío o una tía que hablaran de una manera especial de algunas cosas que de repente en la familia no eran las más comunes. Las más comunes. No digamos prohibidas, pero que no eran tan comunes. Porque no eran tan comunes, uno sentía un cosquilleo. Sí, claro, y algo o algo diferente. El tío que está hablando. Esto de, es raro. Es raro. Sobre todo porque había una. Los demás también tenían como otra tensión. Entonces, claro. Se sentía, ¿no? La reunión. Claro. Y lo definió para mí excelente eso. Muchas veces la reunión familiar, como el lugar conocido, y aparecía ese tío que venía con noticias de... Y creo que la música siempre tuvo eso. Sí, o a veces... Del cosquilleo de a mí lo que me ha pasado con eso es a veces que en tu propia familia no notan el tesoro que hay ahí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que había un tocadiscos que era un mueble, además alto, entonces se abría y estaba el tocadisco adentro y a los costados había discos. No había muchos. Pero había cosas que a mí me parecían rarísimas, ¿no? Desde un disco de Hernán Figueroa Reyes, discos de folclore rarísimo que vos decís, pero esto no anda en la radio, no se escucha. Y a veces uno llegaba a esos discos por la propia gráfica de decir, esto es un mundo. Es un mundo por diferente, por explorar, que vos decís, pero vos te das cuenta de lo que es esto. Bueno, el tiempo nos trajo el margen sonoro para, de alguna manera, volver a... Seguir jugando a eso. Jugando un poco a eso. ¿Y por dónde empezamos? ¿Empezamos por acá? Sí, dale. Empezamos por acá, pero no es a la vuelta de la esquina. No es a la vuelta de la esquina. Te pregunto porque en realidad siempre... ¿cómo es este de la nación africana? ¿Mali o Malí? Yo creo que es Mali, pero... Creo que es Mali. Yo le digo Mali también y después vi con alguno con acento. Vamos a ponerle Mali y nos vamos a ir por ahí. Nos vamos a ir por ahí, qué bueno. Bueno, sí, nos vamos a ir a un lugar que en realidad... Vos decís, aparte, últimamente, que bueno, has traído música de lugares del mundo y llegan... Para uno, decís, estrambóticos. Estrambóticos, pero llegan de una manera que, lo decís con él, con aquel lenguaje licial, ¿no? Me lo soplaron. Me lo soplaron. Que alguien me dijo, no vale soplar, decís. No vale soplar, o en el como decían en los escritos, ¿no? En los escritos, claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, y esto en realidad fue una soplada, me lo soplaron vía redes sociales. ¿Por qué? Porque yo compartí música, el tema Gambia, de Zonas Lobartec, sí. y en un momento determinado salieron otra gente y decían, pa, ¿y no conoces a tal? Eso, dije, se lo voy a contar al Erle. Claro. Porque es que todo es el margen, ¿no? Pero es que es así, uno vive de sí. esas cosas que aparecen, porque lo importante... Y es la que... palabra gracias. Claro. Es decir, gracias por... Gracias por esto. Y le dije, no, entonces yo publiqué, dije, esto, yo ya dije gracias porque esto lo trajo... Y claro. Yo decía, lo había traído vos en un programa 66, creo. Sí, yo no me acuerdo el número, pero... Ahí va. Sí, yo en Ayobarte, que era una cosa... Que para mí fue un descubrimiento absoluto. De luminosidad de esos instrumentos, incluso, bueno, de esos usos. Genera. Entonces, vamos a ir... ¿Qué pasó? Alguien, que en realidad Gustavo Goldman, que es aparte de musicólogo, y bueno, es un músico, me dijo, tal cosa, y solo puso el nombre de Toumani Diabaté. Ah, mira. Toumani Diabaté es de Malí. ¿Y qué pasa? Es anterior a estas músicas y viene haciendo, vamos a seguir las raíces del Cora. Claro. Entonces él me puso solamente ese nombre, no me ponía nada más y yo al principio pensé que era, lo voy a decir con toda vergüenza encima, pero un error. Porque dije, ¿qué puso acá? Claro, ¿qué? Porque era un nombre africano. Totalmente, claro. Entonces lo que hice, copié, puse el buscador y me lleva a Mali. Claro. Y en Mali está este monstruo del Cora, que a su vez es hijo de Sidiki Diabaté, que es el padre de él, era el gran introductor del Mali, del Cora. Del Cora. Que según dicen ahí, por lo menos lo que leí, esas cosas, ¿viste? Sí, sí, que a lo grabó, que uno llega de información. Sí, que dicen que grabó el primer disco en África en el año 70, dedicado exclusivamente al instrumento. Al Cora. Y debe ser, porque. Capaz que sí, difícil. Capaz que no, no sé. El padre, no, puede ¿no? ser, porque, a ver, instrumentistas que tocaran instrumentos tradicionales, puede haber muchos, pero recordemos que muchos de esos instrumentistas no necesariamente graban, muchas veces, sobre un disco solo de ese instrumento, ¿no? Totalmente. Entonces, en eso es probable que sí, que sea quizás el primer disco dedicado enteramente a. En particular porque muchas veces los músicos populares no tienen mucha llegada en algunos países y piensen solo en Uruguay. Puede haber muchos músicos populares necesariamente llegan a grabar nada. Totalmente, totalmente. Bueno, había mucho ahí para escuchar, simplemente un tema de los tantos de repente de este hombre que en realidad tiene una trayectoria muy extensa. Y bueno, que felizmente lo tenemos con nosotros. Bien. Pero después fui encontrando esto que también surge mucho en el margen, es decir, vas por acá, vas por la calle lateral, te encontrás con otro. Y aparece otro y dice, uy, ahora tengo problemas para elegir. Y la certeza de que nunca los hubiera escuchado. Nunca los hubiera escuchado. Hay cosas que uno nunca hubiera llegado si alguien no le hubiera dicho, mirá para ahí. Digo, o la posibilidad es ínfima. Ínfima. Era de rebote que pega en dos palos y entra. Pero no. Remota. Entonces vamos con este tema que se llama Jarabi, así como suena con J, Jarabi con B larga. Y bueno, vamos con esta propuesta de Cora en Mali. Y que bueno, que ya nos va generando un cierto mapa. Porque tenemos varios. Tenemos un recorrido. Varios y varias. Sí, tenemos varias paradas. Bueno, escuchamos y después. Sí, claro. cora ha sido uno de esos instrumentos que desde que descubrí su existencia, ha quedado como algo casi maravilloso, ineludible. Sí. Porque en principio, cuando uno lo escucha y no tiene idea de cuál es el instrumento, lo puede asociar a, bueno, las notas más agudas de un arpa, que a veces pasa, las notas de las cuerdas más chicas del arpa, o cosas así. Igual hay una sonoridad, un timbre, que realmente desconozco arpa que logre ese timbre, pero es lo más que uno podía asociarlo. Cuando uno descubre el instrumento, se da cuenta que ni siquiera es como el arpa, en el sentido, no tiene tantas notas como el arpa, ¿no? Sí, sí. Es mucho más acotado. Más acotado, y sin embargo la música que hacen con eso es maravillosa. Es maravilloso. Esto es bastante, o sea, para nuestro oído, es inclasificable en el tiempo, decíamos ahora mientras escuchamos. ¿De cuándo esto, es en, esto? En el medioevo les hubiera encantado. Totalmente. En Europa, no en África solo. No, totalmente, porque había... Porque tiene... Sobre todo mucho juego con las cuerdas, con los instrumentos de cuerdas. Sí, que esos bajos continuos. Claro, que eran no tanto el rasgueo, sino los punteos, claro. Las sonoridades, que cantaran las notas, esos, ese juego... Sí, claro, en el medioevo hubiera sido, me parece, totalmente fantástico. Bueno, la verdad que una excelente noticia el Cora y un detalle que después después buscando el nombre del Cora aparecieron otras cosas. Pero bueno, empezando el viaje de forma bastante, diríamos, acorde a toda una secuencia que ha venido, es decir, cómo a través de un instrumento uno descubre instrumentistas, sí, compositores, gente, música e historia. Historia que hay atrás de eso, porque además en un lugar tan lejano, ¿no? Para nosotros. En cada país y en cada pueblo, ese instrumento que se fabrica de manera artesanal, se hacen de maneras diferentes. Con claro, lo claro. cual, la idea de que todo afinara igual y sonara igual, es complicada. Totalmente. Empezamos por Mali. Sí, empezamos por Mali. No sé por dónde nos vamos, estamos en el aeropuerto. Yo me voy a ir acá al lado, a Buenos Aires. Buenos Aires. Acá. ¿Cuándo no? ¿Y Buenos Aires? Lugares. Y me voy a ir al 50 y pico. Opa. O sea, nos vamos a ir a una orquesta de la llamada típica, como se llamaba en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Yo estaba grabándole unos discos al padre de un amigo que le gusta la orquesta de D'Arienzo, que es la que vamos a escuchar. Opa. ¿Por qué? Porque la orquesta de D'Arienzo en esos años destacó mucho porque mantenía una cosa del tango bailable, ¿no? Claro. De hecho había grandes introducciones, las letras eran cortas, las letras empiezan como un minuto después de que empieza el tema, cosa rarísima hoy. Pasa todo un tema instrumental y después... Y después viene la segunda parte donde canta, que es como raro para la forma de elaborar las canciones que uno tiene ahora, digamos. Y para la difusión radial, por él es un concepto que... No, nada que ver. Entonces, estaba escuchando y de pronto aparece este tema... Un tema que en principio uno puede pensar es una humorada, una especie de caricatura, sí. Pero que también delata cosas que tienen que ver con los cambios en los gustos musicales, que más allá de ser cambios en los gustos musicales, son cambios en las sensibilidades. A ver, ¿el tango tenía competidores? Sí, claro. Hay montones de géneros musicales más que han convivido con el tango. Claro, y mientras época, el tango predominaba, pero estaba no solo el folclore, sino también el bolero, etcétera. El claro, jazz. El jazz. De todas maneras, había una especie de conjunción entre el público que de alguna manera frecuentaba esas cosas. A algunos les gustaba más el tango, les gustaba más el otro, pero... La forma de vestirse, la sensibilidad general, era más o menos compartida. Viste que la clasificación, decías, la discoteca en una casa era típica, jazz, esto que decís, bolero, cosas así, digamos, algo de folclore. Fíjate, y en esa época empieza a competir el rock and roll. Empieza a ser... A ver, en los 50 todavía el rock and roll estaba lejos, ¿no? Todavía era otra cosa que no... Digamos, nosotros pusimos alguna vez a TNT, los hermanos Croato, los comienzos de Pequenino en Argentina. Sí, estamos hablando de una cosa que todavía no era lo que va a ser después. No, no, no, no. No tiene nada en los que temas ver. De la época, el propio rock and roll nombra, habla del mambo, de esto, de otro, pero no nombra todavía. No tiene su autodefinición de rock and roll. No, todavía es otra cosa. Claro. Este tema, que se llama Yo me quedo con el tango, o también Susanita, es una humorada, pero da cuenta precisamente de esos momentos en que una cultura que tiene, como toda cultura, formas de autodescripción que son hegemónicas, que dicen, bueno, esta es la música del Río de la Plata, esto somos claro, nosotros, claro. Sí, sí. De pronto empieza a ver que eso hace agua por todos lados, ya no se sostiene y hay gente que no va a volver a esto ni loco, con lo cual se empieza a deshilachar y a perder. Desde Uruguay, que en el 50 y pico empezó a deshilacharse la Suiza de América. Pero totalmente, ¿no? Se vino abajo ese mito, o ese momento con esa descripción que caracterizó a un Uruguay efervescente, que parecía que ganaba todo, hasta el Mundial con Brasil. Sí. Éramos héroes. Bueno, después vino la terrible noticia de que había sido un momento fugaz en la historia. En la historia. Y que eso no se iba a mantener. Nos colocaba en otro lugar. Nos latinoamericanizó también. Y siempre pasa eso con formas de cultura que parecen estables, hegemónicas, y que durante una, dos generaciones se sostienen, y después, capaz que más, el tango duró mucho más, pero después vino abajo en el sentido de el peso que tenía y sobre todo en las costumbres, etcétera. Vamos a escuchar entonces este tango. Bien, que bien. Más allá de la morada relata precisamente de una manera dramatizada este cambio cultural y esta resistencia al cambio, además. Claro, una ¿no? resistencia también. Yo me quedo con el tango, ¿no? Sí, claro, yo me quedo con el tango. Bueno, brillante, estamos entonces nada más con D'Arienzo. Con D'Arienzo y Mario Bustos cantando. Que nos unía, mi querida Susanita, esa noche en aquel baile para siempre terminó, cuando el chiche petitero, hermanito de Cholita, sin decir ni buenas noches, te sacó a bailar el rock, cuando vi que te tiraba para abajo, para arriba, reaccioné de tal manera que la rabia me cegó. Me llevaron por desorden y me dieron 5 días. Y bailando vos seguías, ¿te acordás? El rock and roll, Susanita. Vos sabés que te quería, vos sabés que me moría por la gloria de tu amor, Chepe Beta. Te volviste petitera, vos que fuiste esta taquera. No me hagas esta traición, Susanita. Para vos seré un guarango, yo me quedo con el tango, vos quédate con el rock. ¿Cómo puede ser posible que cometas la locura? Pero escuchaste tango y después me la conté. Para mí eso no es baile, solo es una chifladura, mezcla rara de acrobacia combinada con el catch. Todavía estás a tiempo de salvarte, Susanita. Voy a ir hasta tu casa para darte la ocasión. Quiero ir en tu vitrola el tango, la comparecita. Es la forma de ganarte otra vez mi corazón, Susanita. Para vos seré un guarango, yo me quedo con el tango, vos quédate con el rock. Es impresionante lo que en dos minutos pasa. Pero aparte de decir, te fuiste con otro. Te fuiste con otro. Te fuiste con otro, es la traición, pero hay una guiñada de reírse. Sí, primero te sacó a bailar sin decir nada. O sea, sin siquiera pedir permiso. ¿Puedo bailar con la muchacha? Nada. Que habían descrito esa insolencia que entraba. Totalmente. Perdón, y decías. No, y esos juegos de casi de te voy a dar la. Voy a ir a tu casa para darte la ocasión. La oportunidad de salvarte. De salvarte, ¿no? Es una cosa casi que tiene una cosa entre. De Guerra Santa. Claro, que tiene una cosa entre. Uno no puede dejar de reírse hoy. Sí. Pero también de desesperación. De desesperación, ¿no? Porque el tiempo pasó. Y para los muchachos de esa época y las muchachas de esa época que, sí, diríamos hoy, curtían tango, sí, eso era casi un himno de resistencia. De, digamos, resistencia, ¿no? Recordemos, en ese momento surgía ponerle toda una cuestión, iba la simiente de lo que sería la música de Piazzolla. O sea, imagínate todo lo que sentirían. Y lo que sintieron los contemporáneos. Es que el primer problema con Piazzolla y con esas cosas fue el problema del baile. Estamos perdiendo el baile. El baile, claro, ¿no? Claro. Es que es lo que dice acá. Claro, también. El problema es que ahora llega otro baile que desplaza este baile. Y lo define de una manera, dice, porque es una mezcla rara de acrobacia. Y como diciendo, mezclada con el catch, ¿no? Con la lucha libre. Pero decir, la verdad, con respecto al baile, yo he escuchado toda mi vida esas cosas, decir, las generaciones que no entienden, claro, algo, y dicen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué locura es eso? ¿Qué locura es esa? No saben bailar. Sí, sí, sí. Eso es una chifladura. Es una chifladura. Dice, ¿no? Y acá dice la palabra guarango. Guarango. Para hacerla rimar, ¿no? Con tango, pero. Exacto. Yo creo que ahí está la guiñada como diciendo: yo me doy cuenta que estoy de modelo. Yo me doy cuenta que estoy de modelo. Estoy de modelo. Se está cayendo a pedazos. Qué bien cantado que está. No, es precioso. Sí. Ya la introducción del tango es muy está bonita. Buenísimo, está buenísimo. Pero más allá de lo musical y eso, valía un testimonio que, sí, si bien está dicho con mucha broma y con mucho humor, también hay algo de reflejo de esa situación de transformación donde, che, estamos resistiendo en un mundo que se nos cae. Yo una vez escuché a mi tía que me quedó grabado y vos decís, utilizando una palabra del fútbol, ¿no? Un término del fútbol uruguayo para definir a Arienzo, que decía. Como que la hacía cortita y al pie. Claro. Ese cortita al pie de las orquestas de tango, el tac, tac. O sea, bien la comparsita. Exacto, ¿no? Tiene ese. Que te marque el te tiene que marcar. Que Daniel Sora me dio como. Te tiene que marcar el ritmo. Sí, sí. Si no te marca, estás perdido. Simple y contundente. Sí, ¿no? Claro. Pero mirá, la verdad que me encantó el viaje, año 56. 57. Fíjate, 57. Claro, fíjate que está en todo ese entorno con Bill Haley y los cometas. Sí, claro, empieza ese momento, ¿no? Muy, muy particular de esa música donde empiezan a aparecer algunos nombres y algunas sonoridades que, claro, esto está raro. Qué bueno. Todo una, de la verdad que lo conocía y toda una poder de síntesis de una época. De síntesis y la transformación incluso en los. En las apariencias, cuando dice petitero, se está refiriendo a lo que en España llaman los chicos pijos, que es básicamente aquel que viste a la moda, que está en la última moda, sí, sí, ¿no? Con una especie de. Claro, ya no es el que viste el saco. Un snob. Es un snob, es un tipo que usa ropa rara, media estrambótica, por lo menos para los gustos más formales. Todo. Entonces, momento social y muy bien. Todo muy retratado, bien, una letrita. Muy bien retratado, en el margen, sin duda. Ahí, en un margen de épocas. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, qué comienzo, Ernita. Y si ahora, ¿cómo hacemos para remontar vuelo e irnos a Nueva York, a Siracusa? Nueva York, Siracusa. O sea, agarramos el primer avión que venga. El primero. El 121. Totalmente, el que sea. El que nos lleve ahora, porque nos vamos a ir al año 2022. Y a una propuesta de un, en realidad, rapero, empezó siendo rapero a los 15 años, por ahí, y a los 27, 28 años, hace de todo, pero con una contundencia muy grande y con un apoyo muy grande en Estados Unidos en este momento. Fíjate que este trabajo es del año 2022, claro, o sea, hace unos meses. Hace un ratito, sí, para la industria ya hace un ratito. Para ser bien sincero, yo lo conocí de rebote, porque Sí, sí. No lo digo, después me doy cuenta que es un tipo que tiene un público enorme en Estados Unidos y hace de todo. Y vos decís, claro, también me llegó una música con a otro lado y cuando lo empecé a escuchar digo, pa, pero esto, y empecé a escucharlo. Y me pareció que tenía que venir al margen. Tenía que venir. Sí, sí, disculpa lo que decía. No, no, que a veces uno dice, ¿no? Y a veces hemos traído esas cosas para mostrar de alguna manera que incluso hay margen o márgenes para uno, cosas que están en el margen, de gente que es muy conocida en ciertos ámbitos, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, uno puede decir 2-3 millones. Bueno. Contemos cuántos somos en el mundo, es claro que sigue siendo poco y nada, ¿no es verdad? Es decir, aunque hablemos de gente que tiene, que es muy conocida, muchos de la gente que traemos tiene, sí, 2 millones de visitas en 2 meses en toda la población canal, de Uruguay. Pero es toda la población de Uruguay, pero puesta y diseminada en un contexto más grande, es nada. Propuestas, ¿no? Que tampoco son las que son de mega. No, no son mega, no son las de las grandes nombres de la industria discográfica. No, me retrotrajo a una cosa que, y por eso vamos ya mismo a escucharlo. Él se llama, nació con el nombre así en la cédula de identidad, como que dice allá, de Austin Post. Austin Post. Pero mira, en realidad su nombre definitivo, artístico es Post, como si fuera el posteo, Post Malone. Post Malone. Y eligió ese nombre, se mueve en todo tipo de. Y acá hace una cosa que es bien, para mí, la canción guitarrita, yo te diría hasta casi de trovador, por supuesto de Estados Unidos, pero hoy en día, con toda la tecnología al lado, pero es él y la guitarra, y después sí empieza la tecnología en algún momento. Pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. La profundidad y la oscuridad que logra en 2 minutos, 3 minutos. ¿Y el tema se llama? El tema se llama Lemon Tree, o sea, el limonero. Árbol de limón. El limonero, el árbol del limonero, ahí está. Vamos con eso y la verdad me llamó la atención y me dije, esto me abrió un margen. The side. ya desde que comienza el tema se empieza a notar esa rareza, ¿no? Esa forma particular de jugar con los sonidos. Más allá de que uno puede decir, bueno, la voz tiene algo de un estilo muy particular y forma parte de una tímbrica bastante reproducida en la música norteamericana, hay una manera de decir, incluso de aplicar una especie de pequeño vibrato que no sé si lo hace. Para mí que es tecnológico. Para mí también. Sí, que lo, se lo hacen de gusto, ¿no? Exactamente, sí. Pero realmente da una cosa. Porque noté conexión con el sonido que estamos acostumbrados. Vas a un supermercado y ¿qué escuchás? Voces tuneadas ahí, ¿está? Y que suena más dentro del reggaetón y todo. ¿Esto tiene algo de eso? Tiene un 2022 toque. Está en el, pero viene con otra carga, por eso me pareció. Viene con otra carga, va para otro lado. Incluso las muy cosas, simple él, pero. Sí, incluso las cosas que hace con los sonidos, incluso cuando se trata de música más tecnológica, digamos. Ahí está. Hace cosas que no son lo habitual con ese para, tipo para el mercado, de ¿no? Digo, tá, aunque suena. Y después, en la letra especialmente, estaba viendo, pues sí. Todo está dedicado a una metáfora que es un poco decir el limonero, elegir el limonero, el árbol del limón. Tampoco es de los temas. No, digo, en un mundo, no es de las temáticas que uno diga, bueno, sí, claro. Me llamó la atención porque cuando empecé a leer y todo, claro, y hay otros trabajos, el tipo es un rapero se lució especialmente empezando de adolescente a ser un improvisador del rap. No hay enciclopedia. Y derivó en esto. Sí, sí, no hay enciclopedia que diga entre las grandes letras que se hacen en las canciones está el amor, la muerte y el limonero. Claro, y el limonero. No aparece. Y realmente, sí, para ser rapero, hace un rap muy particular. Sí, y uno lo dice, y me gustó eso de decir, porque cuando lo escuché me llegó inmediatamente, hubo una conexión. No racional, no, es impresionante. De la manera que está diciendo. A mí lo que más me llamó la atención es, bueno, el uso de esa voz, cómo la tunean levemente, pero que da una cosa muy interesante. Y por otro lado, lo que él hace con la música, porque si bien es rap y uno no puede dejar de colocarlo ahí, es otra cosa, es una cosa bien diferente, sí, ¿no? Tiene que conecta con diversas me gustó, una linda noticia, linda noticia del 2022, de este momento. 2022. Alguien que podría ser mi sobrino, ponerlo, lo que sé. Exacto. En el sentido de uno que ya está en otras décadas, veinte y pico de años, ¿entendés? Sí, sí, claro. Y está bueno que vibre de ese lado. Bueno, estamos ahí, Siracusa. Siracusa. Por ahí, Siracusa, que según lo que es Nueva York. Nueva York, sí. Nueva York, está. Yo voy a irme ahora a Lituania. Upa. En verdad me voy a ir a Polonia, pero bueno, pasa que vamos a ir con la voz a Polonia, pero el grupo es lituano. Uh-huh. Son cuatro hombres, tres mujeres, se llama Marga Music. ¿Y qué pasa? Son de esos grupos. Marga, uno, como Margarita, ponele. Como Margarita. Que cuando uno los descubre, son como los discos que uno descubre en una feria. Ya no están, ¿no? Uno mira el Facebook. Es tremendo. Claro, sí, y la última cosa que tienen publicada es de 2018. Efecto estrella, como es este. Estrella. Supernova. Sí. Ya no existe. Llega la luz. Pero la estrella ya no existe, ¿no? Que seguramente pasa eso con muchas de las cosas que vemos en el cielo de noche, que uno dice, mira aquella estrella. Bueno, la luz de la estrella, porque la estrella no sé si todavía y está. En la literatura todo el tiempo que decís, claro. Ray Bradbury, ¿no? Dice un adolescente, ¿no? Y te dice, Feliberto Hernández. Claro, dice, sí, sí, claro. Son de esas cosas que en algún lugar se pierde la continuidad, pero claro, la obra quedó ahí, ¿no? Claro, claro. Y están y lo andan, cual, la giganta, ¿no? La giganta, y andan los videos, y andan cosas por ahí, que tiene como una vida propia, digamos, ¿no? Hasta donde yo sé, habían participado con bastante buen tino y buena recepción en varios festivales. Recordemos que en Europa hay un conjunto de festivales de música folclórica, digamos así, de música tradicional, que son constantes, permanentes, que cada país tiene muchos. Eso da mucha posibilidad de no solo recuperar tradiciones, claro, sino de gente que se involucre a hacer música, que cante, que pueda transitar por diversos lugares. Cosas que, claro, si uno no tiene esos marcos es más difícil, mucho más difícil, ¿no? Es como hacer esa música acá y claro, no tiene muchos festivales para ir y mostrar eso. Ahí hay realmente festivales de todo tamaño, ¿no? Y en toda la historia de las últimas décadas que han salido propuestas de que después decir, ah, claro, en el festival estaba Mocedades y estaba... Y cuando vemos en varios programas que han surgido, decir, claro, tal propuesta salió de Holanda, pero claro, por los festivales... Exacto. Que lo hacían visible, ¿no? Que lo hacían Italia, visible. Italia, ¿no? Por ejemplo, bueno, claro, ¿no? Digo, tenemos los famosos festivales de San Remo, ¿no? Tenemos varios de esos que, claro, esos son como los ya consagrados mega. Pero está lleno de festivales chiquitos por toda Europa, sí, digamos, sí, ¿no? De ese tipo de música. Este grupo, además, el nombre Marga Música, con K, es... algo así como música del margen. Se llaman así. Tenían que estar. Welcome to the Magic. Bienvenidos totalmente a casa. Bienvenidos a casa. Que en este tema que se llama Lipka, es un tema de la tradición polaca, porque ellos cantan de varios pueblos, lo que también genera, ¿por qué? Bueno, porque hay conexiones entre esas tradiciones y porque más son allá... Son vecinos, ¿no? Son vecinos. Están ahí, ¿no? Están Polonia ahí, están cerca. Y con y esa Lituania, tradición, claro, además, claro. Esos cruces, también facilita el intercambio de grupos y de... ser escuchados por... ¿Esto de qué, más o menos de qué época? De qué, mirá, yo esto... El disco de ellos, el único disco que logré identificar, es del 2013. O sea, es hace muy poquitos años. Hace, sí, 10 años. 10 años. Poco. Pero claro, en esa efervescencia y movimientos que se tienen entre grupos, que además tienen formaciones jóvenes, claro, hay posibilidades de transformaciones, rupturas, nuevos acoplamientos, transformaciones de nombres. Ahí ya les pierdo la pista. Pero este grupo, Marga Música, hace ese tema que se llama Lipka. Thank you. música, sería música. Sí. Y fíjate que yo estaba escuchando y decía, podríamos estar en el norte de España, en los Países Vascos, podríamos estar cualquiera de esas tierras tienen esto que viene. Esto viene de podría ser el siglo XIII, no sé. Sí, sí, podría ser tranquilamente. Hay un juego interesante entre cómo rescatan tradición, pero a su vez la hacen muy aggiornada, porque hay una guitarra metálica que no, por supuesto. Es de allá atrás. Sin embargo, los arreglos que tiene... La tímbrica, bueno, ¿qué tenemos ahí? Una especie de gaita, quién sabe si sí, es... Ahí no logro identificar exactamente. Capaz que es algo regional, quién sabe. Totalmente. Una variante. No, pero tiene unos arreglos impresionantes en cómo hace algunos pasajes. Y esto un crescendo cortito, que va ahí creciendo en intensidad. Y como un loop constante, va tomando power y se transforma casi en una cosa así de voces mixtas, o sea, consigna femeninas, masculinas. Totalmente. Que no es un juego demasiado polifónico, por decirlo así, pero hay un encanto en esa trama de voces que es bien, bien interesante. Totalmente. Fíjate que habíamos estado en Lituania, ¿no? En Lituania sí habíamos estado. Sí. Esto es un puente aéreo. Un puente ahí. Entre Lituania y Polonia. Hasta los nombres, pero digo, otra vez están noticias de esos lugares. Está buenísimo que estén en el margen. Sí, que hay... Y empiezan a estar en nuestra playlist. Totalmente. Y quién sabe cuánto descubrimos después de Marga, ¿no? Que ya no existe como agrupación. Como agrupación pareciera que no, porque su Facebook está descontinuado, porque no hay noticias por ahí que den cuenta de eso. Parecería que está descontinuado. ¿Sabrán ellos que en Uruguay... Que alguien se pregunta... en este momento preguntando. ¿Siguen o no? No se sabe. Esas cosas raras que tiene seguramente la no, pero seguramente eso no es lo importante. No es importante. No. Y bueno, ¿qué programa ganamos hoy de arriba? Del norte, sur, sur, este, oeste. Todas direcciones. Y vamos a volver al comienzo del programa, a Mali, Vamos de nuevo. Vamos a volver, pero en realidad para hacer justamente una conexión. Uh-huh. Ahora decía, Lituania con Polonia. En este caso, dentro del mismo territorio, el hecho de decir, este guitarrista, llamado después, o sea, un poco como que es el blues africano, fallecido ya el 2006, según estuve viendo, pero en realidad con mucho desarrollo en las décadas 60 y 70, uh-huh, por ahí, en África, que le pasó lo contrario a lo que le pasa a muchos occidentales. Es decir, claro, el occidental, nosotros, cualquiera, uh-huh, que nacimos en esta parte del mundo, un día decís, mira lo que están haciendo en África, en tal lado, y en Asia, te desayunas de esas cosas. Él en un momento se desayunó, es decir, mirá los que, o sea, los muchachos que se llevaron allá en todo el tráfico de esclavos y todo eso, lo que hicieron lo en que Estados hicieron. Unidos. Exacto. Le pasó lo contrario. Después, es Ali Farka Touré. Ali Farka Touré. Que en realidad, para algunas clasificaciones que estuve viendo, es considerado uno de los mayores guitarristas a nivel del blues mundial. Sí. Ahí entré a ver cómo había colaborado en 1500 propuestas y hay todo un homenaje de Ray Cooder. Recordemos que Ray Cooder fue el músico productor que creó el Buenavista Social Club con esa vocación que siempre ha tenido de juntar África y América, ¿no? Pero sobre todo la norteamérica bluesera, ¿no? Básicamente. Este es un caso. Sí, sí. Entonces, primero vamos a escucharlo, pero de todo lo que había, que hay pila de material muy bueno. Muy bueno. Y muy, entre comillas, bien terminado, profesional. Encontré este que no tiene para nada, porque es como si estuviéramos, para amigas y amigos, como si estuviéramos en la puerta, en la interbalnearia, en la puerta de una gomería. Buah. La gomería ahí al paso, en el camino, y están él con otro guitarrista, ese otro guitarrista, improvisando un poco 2 minutos. Una pero me pareció encantador. Sí. Sí, después lo vamos a compartir porque ese es un video encantador, me parece, él empieza a tararear y todo. Es todo el perfil más bajo que encontré de lo que hacía, claro. Pero me atrapó ese video. Sí, sí, porque es un músico de estudio. Pero por supuesto, y con un gran desarrollo en este... Sí, yo conocía primero el tema y después... El nombre de Ali Farca me suena, digamos, lo he encontrado muchas veces, ¿sí? Que no es lo mismo que conocer su música, ¿no? A veces uno tiene nombres que no... Es como Shakespeare, ¿no? Mucha gente habla de Shakespeare y no todos lo leyeron. No, todo el mundo sabe, sí, claro, Shakespeare, ¿verdad? Romeo y Julieta. ¿Leíste? No, vi la película, ¿no? Ese tipo de cosas. No, y vi la película. Pasa, y pasa con algunos de estos nombres, que uno dice, sí, Ali Farca Touré es un nombre de los pesados, pero claro, pero aún así, pero la gente conoce poco. Vamos a escucharlo en esta especie de... Suena como una improvisación, pero es un tema. Y después damos los detalles. Sí, sí, dale. Una mayele ma di maure yele mara. Una mayele ma di maure yele mara. Una mayele ma di maure yele mara. Una mayele ma di maure yele mara. Ese regreso del blues a África es un regreso, es cobra cierto, un regreso. Otro lugar y otro valor, porque ya no es el blues tradicional tocado de la manera tradicional, incluso con esa vocación por hacer que la cuerda vibre, ¿no? Es decir, totalmente, una serie de lugares más o menos clásicos, tradicionales del blues, ya no están, no es eso, no es ese blues. Tiene todo el blues. Tiene todo el blues, lo tiene todo el color, tiene todo el ritmo, tiene todos los tonos, está ahí. Ahora, no es aquel blues. No. Es un blues más al estilo por cómo cantan las notas, por el tipo de, incluso de duración que tienen, parece más ligado. Viste que hasta hay una dulzura en cómo el tipo está cantando y cómo totalmente está diciendo, casi de canción de cuna. Es que parece más ligado a las tradiciones de cómo se toca el cora, claro, aunque está tocando la guitarra. Que está transcurriendo con un cierto de placer, no hay ni... Yo diría que no hay ningún alarido de interno, sino que hay mansedumbre. Totalmente. Es como una cosa gustosa de estar ahí. Incluso en el video, cuando hablan y todo, que están ahí, ¿no? Es toda una creo reunión que, tranquila. Y, por supuesto que los oyentes no están viendo el video, pero lo vamos a compartir después. Esto, la mirada mirando para más allá. Sí, sí, sí. Está. Realmente, yo creo que... A ver... A mí hay cosas del blues que me fascinan y en general me aburre mucho. Porque tradicionalmente empiezan a repetir lo mismo, y más allá de que hay mucha variación, también hay demasiada similitud. ¿Por qué? Bueno, porque el juego de usar tres o cuatro acordes y pasar con eso repetidamente para improvisar sobre eso hace que hay mucha variedad infinita. Pero sigue siendo algo como acotado, ¿no? Es como pintar las paredes siempre el mismo color. Y acá encontrás el riff ese, el can, can, can, can, can. O sea, ese riff que una banda lo haría... Lo haría potentísimo y con una fuerza y estridencia. Es lo que hay constantemente. Exacto, pero con una tranquilidad y casi una dulzura en el timbre, que es como... Después lo ves, ¿viste? En vivo o en otras grabaciones y todo, que metiendo, ¿entendés? Viola eléctrica y lo ves... Pero en este caso me gustó mucho ese momento casi íntimo, porque si bien es íntimo, sí, pero están filmando, ¿no? Pero tiene esa cosa de que si le hubiera puesto toda la banda y toda la tecnología, se hubiera perdido ese sonido, esa sensibilidad particular que emana de esta forma de tocar. Me hacía acordar un poco, y por la forma de tocar, aparte que tiene una técnica que no... No es usual para nada. No, usa solo pulgar e índice. Claro, me hacía acordar no sé, cuando surgió Totem en Uruguay, que se hablaba de que, bueno, el guitarrista no tocaba con púa y no, y sentado, ¿no? Los muchachos de Totem con Rada y con todos ellos, escuchando en aquel momento a Farca, ¿no? Que claro. Es decir, en lo que sería esa conexión esa que hay. Esa conexión, claro. Que va mucho más allá de los de la geografía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en esas estamos. Bueno, vos trajiste un tema que era casi un encuentro casi casual, si bien es un tema filmado sí, y todo, no, tiene una no, cosa es muy... Casual, sí, sí. Esto es un video casi casero, ¿está? Sí. ¿Qué este pasa? También, Sí, pero este es... Ah, este es casero. ¿Tá? Este señor que se llama Hannes Coetzee o Coetzee, pertenece a la región de Kangaroo en Sudáfrica. La región de Kangaroo es una región que obviamente con el apartheid y todo fue bastante segregada, uh-huh, y que tiene una cultura bastante particular en términos musicales. Ha habido distintos estudios, investigaciones sobre la música de esa zona, porque tiene varias particularidades. David Kramer, un sudafricano, que, bueno, su primer disco es de los 80 y fue básicamente censurado porque recogía, no solo por las letras, que eran bastante irónicas, incluso sobre la situación de Sudáfrica en ese momento, sino que también recogía mucha música que venía de esta zona, ¿no? Una música muy propia, muy folclórica en ese sentido, muy folk, que está hecha, por ejemplo, él hizo un espectáculo en el 2001 que se llamó Kangaroo Guitar Blues. ¿Qué hizo? Guitar Blues. Guitar. Ah, guitar. ¿Qué hizo? Agarró y llevó a la capital sudafricana a estos músicos, claro, claro, que eran gente de 60, 70 años, 50 y pico. Mirá que venimos de un poquito de eso y de eso que decíamos de Ray Cooder, de llevar a los Buenavista de tocar, en los 80, 90 exacto, años. Exacto, ¿no? De tocar lo que ellos tocan en sus tradiciones, claro, claro, y tocarlo tan despreocupadamente como lo tocan cuando se reúnen a cantar, ¿no? Entonces hubo varios artistas y realmente vale la pena ver eso porque es maravilloso. Lamentablemente, cuando este señor toca, toca varias veces, hay una que utiliza una guitarra que él construyó con un latón y otras cosas, y es maravilloso, pero hace algo muy particular, que es un tipo de slider, sí, que hace con una cuchara. ¿Qué ocurre? El slider es el deslizamiento de una superficie metálica, generalmente está construida como un tubo que se pone alrededor del dedo medio, uno aprieta con eso las cuerdas de la guitarra y eso provoca un sonido muy particular. La música llamada hawaiana que se hacía, sí, en Norteamérica, sí, sí, sí, usaba... Sí. Igual empezó siendo, fíjate qué conexión, ¿no?, con todo, decís una cuchara, empezó siendo bottleneck, que era el cuello de la botella. Claro. Cortado. Cortado y se tocaba con eso. Fíjate que... Después se tecnificó, sí, digamos, a se ese... Claro, industrial la cosa, exacto, pero fíjate que es como lo que tenemos a mano y tocamos con lo eso. Lo que él hace es, pone una cuchara en su boca... La muerde el mango y con, digamos, la superficie, la curvatura de la cuchara, mientras mueve su cabeza por todo el mango de la guitarra, hace ese sonido. Ah, esa es su técnica. Sí, sí, sí, sí. En el video de este espectáculo, lamentablemente está cortado y hay una falla que lo vuelve medio insalvable. Pero hay un video muy particular que está grabado con todos los defectos que tiene una grabación, claro, casera, sí, pero que da cuenta de esa forma de tocar. Forma. Y lo que van a escuchar en ese sonido es un señor que tiene una cuchara mordida por el mango y que la desliza sobre las cuerdas de la guitarra. El tema que va a hacer este señor que se llama Hannes Koetsi es Mahala. Thank you. verdad. Porque es lo que me sale decir a los barrios. Sí, ¿no? Sí, sí. Un fenómeno. Y qué de excelencia, por un lado, qué picardía. Qué picardía la música. Y qué simplicidad y qué complejo. Y qué complejo, porque él está también tocando con dos dedos. Sí. Mantiene el bajo constante, con un ritmo que no se pierde, y sin embargo hace una cosa que canta de diversas maneras, el punteo ese con esa cuchara que pasa. Canta y canta esa canta guitarra. Canta, una guitarra, hay que este video lo tenemos que compartir. Es impresionante. De alguna manera, yo creo que porque verlo es muy diferente. Es muy diferente, que es realmente impresionante que cuando uno escucha y dice, mire, es un video casero de gente que es un músico popular. Un músico popular quiere decir alguien que toca cosas que tienen que ver con sus tradiciones, es decir, con la música que se hace en su lugar, pero que no graba discos, que no tiene que masividad no tiene de llegada. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, esa es valía la pena traerlo por eso. Por Bach esa... o Béla Bartók, que en realidad fue uno del que el compositor que decía, claro, yo decía, ¿de dónde saca las músicas? Yo aprendí de esos músicos. Claro. Él se recorrió a toda Europa Central. De esa gente que toca habitualmente, pero que no tiene llegada al público, digamos. Y si dijeras, ¿de dónde es esto? Y lo escuchás, parece un folk country norteamericano. Podría ser norteamericano. Del oeste norteamericano. Es que podría estar vinculado al cayumbo. Sudáfrica. Claro. Te das cuenta, ¿no? ¿Dónde andan las raíces? El punto es que en el cajún norteamericano es toda población afrodescendiente. Toda. ¿No? Es decir, está hecho en la zona de Alabama, Mississippi, por ahí, en los comienzos, es anterior por lo menos a la música más conocida del bluegrass, es como un paso previo, y ese paso previo está dado por poblaciones de esclavos, ¿no? Sí, sí, capaz que más. Entonces, hay mucha conexión. Con una cultura ya y más inalterable, más blindada con respecto a la influencia. Totalmente. Del conquistador. Como está mucho más al margen, claro, como queda al margen, claro. Como esta región también quedó al margen. Sí, sí. Bueno, eso también posibilita que esa pureza en el sentido, no de buscar una pureza especial, sino de que todavía no puede llegar a un sonido diferente que no está mezclado con las otras músicas. Y otra vez, eso lúdico, de estar jugando con el instrumento, de estar constantemente divirtiéndose, en el mejor de entendimiento que tenga eso, ¿no? Sí, sí, está jugando tranquilamente. Qué buena noticia, qué bueno para el programa, para nosotros, para el viaje. Y bueno, ¿cómo nos vamos ahora, Ernie? ¿A dónde nos vamos? En realidad es un gustito que... Bien. Pero el otro día apareció y dije esto... Esto tiene que estar. A ver cómo lo digo, aquella canción que decía... Cantaba Canoura, me acuerdo, pero era... Creo que era Silvera, uruguayo también, Se me olvidó que te olvidé. Ah, o sea, sí. ¿No? Aquel tema. Sí, sí. Uruguayo que después se radicó en Chile, músico, y no me acordaba que me acordaba, sería, no sé si lo digo bien, pero sería algo así, no me acordaba que me acordaba. Claro. ¿Viste cuando un tema vos decís, yo creo que hace, y no me da vergüenza decirlo, pero 30 años que no lo escuchaba, o que no estaba, y apareció, y dije... Sí, sí, son de esos que uno esto lo tengo... Lo recuerda de principio a fin, solo necesitaba la primera nota. Sí, capaz que eso no era suficiente para que viniera al margen, pero sí que estaba... Pero está en un margen. En un da. Y lo que me llamó la atención es que yo decía, claro, esto es sonido bien años 80, ¿no? Está catalogado como el tema más representativo de los años 80. ¿De quién? De Noruega. Del pop noruego, del pop rock noruego, de la electrónica noruega. Pero aparte me llamó la atención decir, porque está totalmente en inglés. Uh-huh. Es sí, un tema era que, la época de producción en inglés para... Pero decís... No son ingleses, no son está hecho por un productor inglés también el sí, producto sí. final. Pero no leyendo, suena al estilo inglés. No son, y lo asocias más a aquellas bandas que escuchábamos alemanas, claro. También alguna holandesa, uh-huh. Y esto de Noruega, de Oslo, ¿viste? Los tres, es un trío, los tres. Yo no sé cómo pronunciarlo, porque busqué la pronunciación, está como A-ha, o sea, A-H-A. Ah, sí, sí, claro. Pero en realidad es A-H-A. Uh-huh. Después me quedé también helado, pero helado como si estuviera en Noruega en invierno, con este que ese trío tuvo cerca de 100 millones de copias. Sí, ¿verdad? Sí, es una de las... Una demencia. Es una de las bandas históricas de la música norteamericana, aunque no son norteamericanos, digamos. ¿Te das cuenta? ¿No? Sí. Pero tienen de esos temas que están en... Ups. Ahí va. Y este tema tiene, me parece, todos los... para decirlo, y es entre comillas, porque son virtudes, ¿no? Uh-huh. Los vicios de ese momento, los teclados, las baterías digitales de primera hora que suenan más o menos. El sonido ochentoso típico, ¿no? Sí, que es un tipo de ecualización particular, es un tipo de sonido de grabación particular. Los instrumentos tienen una conformación particular. Era la época de los sintetizadores. Ahora los sintetizadores se ven poco. Digamos, o por lo menos con aquellos sonidos. Totalmente, la producción, fíjate que lo que estaba pasando en Uruguay en ese momento, que es del año 84, estábamos llegando nuevamente a decir a tener una apertura democrática, nosotros todavía no, y escuchamos esto. Y yo, doctor, me estoy haciendo una curación especial, que yo en los momentos, los prejuicios que uno tenía en su momento, claro. Y que sigue teniendo y que los va curando, y que en aquel momento... Si diría que era una música que estaba en la vereda de enfrente. Exacto. Para mí no. No era la que uno no. Seguía, digamos. Y hoy me ¿no? encontré, doctor, bailando esta bailando música. Bailando bailando solo esta música y disfrutándola como loco. Y en algún momento disfrutándolo con mi hija también de 13 años. Y que tampoco conocía nada, pero cuando yo lo puse dijo, ¿qué es esto? Sí, sí. Una conexión rara. Vamos a escucharlo, el tema se llama Take On Me. Sí, Take On Me, en realidad estuve viendo otro detalle de la llegada. Tuvo tres grabaciones, las primeras dos apenas llegaban al oído de alguna gente porque no eran bienvenidas. Claro. Hasta que un productor laburó con ellos y todo, y mirá qué vueltas, ¿no? Aparece un videoclip que esté todo dibujado y todo, y eso no se sabe cómo tuvo un impacto. Sí, el video dibujado, recuerdo perfectamente. Fíjate que eso sí que fue una cosa que, como decís, podía haber estado olvidado el tema. Olvidado totalmente. Por eso traje ese tema especialmente. Pero es que esas cosas valen la pena recuperarlas, porque a veces uno solo escucha la música y se olvida de toda la historia que hay atrás. Y uno dice, ah, no... esta música sí, claro, yo la recuerdo de los bailes, esta música tiene la particularidad de que casi usted no la hubiera recordado si no hubiera sido por el evento particular de un productor que dijo, vamos a trabajar con inglés, esto. El productor inglés, no recuerdo ahora, Manfeld de claro, apellido. Vamos a trabajar con esto vamos a hacer esto. Y un detalle, capaz que no es muy simpático para quien no estudia música, pero un detalle técnico. Tiene un estribillo que según vi en las distintas versiones que tiene bastantes, es muy difícil de versionar. Siento tan simple el tema, porque va, para quien sean guitarristas, desde la quinta cuerda al aire, o sea, el la de la quinta cuerda al aire, hasta el mi de la primera cuerda en el décimo segundo espacio. Claro. O sea, tiene un tiene una variación y un desarrollo que es complicado. Dos octavas y media para cantar esa boquita. Claro, es complicado. Es complicado. Entonces, siempre estuve leyendo de que gente que adoraba el tema y a la banda quería versionar el tema, pero decía, sí, pero hay que cantar el estribillo. Bueno, nosotros vamos a escucharlo por ahora. Sí, vamos a ir. Shut una música que a mí siempre me gustó, que está precisamente en esa cosa de que todavía no es el tecno más fuerte y que es una música hiperestimulante. Uno podría salir a correr en la nieve. No, sin duda. Tranquilamente. Ya lo hice. Claro. Yo te decía que lo puse en loop en los auriculares, 10 veces lo escuché. Pero es que siempre tiene esa cosa de. Y no es solo porque el estribillo es. El estribillo, la forma de usar la batería, que ya comienza con un pique impresionante. Un pique, como diciendo, nos llevamos por delante al que venga. Lo que venga. Ese sintetizador que hoy diríamos chilla, no potente así, sí, sí. Porque tiene un sonido que ya no se usa de esa manera, pero podía haber quedado simplemente, como han quedado muchos temas, en una cosa de, bueno, sí, en la época capaz que sí, después no funciona. El tema tiene 40 años y sigue haciendo mover como si recién apareciera, ¿no? Es realmente. Me gustó. La verdad que me dije, esto está en un margen muy personal y también, o sea, por supuesto, social y. Y me despierta un poquito una cosa que después en próximos programas me gustaría tocar. Vamos a ver, después cuando venga que tiene que ver con. Es la relación de la música y los videojuegos, ¿no? Y el sonido de los videojuegos. Sí, sí. Pero eso ya veremos en algún momento. Hay mucha música que ha salido pero, de ahí y que juega con que eso. Tiene algo que ver con esto que escuchamos recién, pero después se me ocurren algunos ejemplos después para próximos programas. Bien. Yo, bueno, que nos vamos con un grupo, con un dúo que nos va a decir a dónde ir. Que me lo soplaron de Brasil. Brasil. De Brasil me lo soplaron. A mí me causó mucha extrañeza, yo los desconocía totalmente. Una de las voces, a mí me hizo acordar mucho a la de Nito Mestre. Acá quizás no suena tan así, sí. Pero me hizo acordar mucho en su momento cuando empecé a escuchar lo que me habían enviado. Ellos empezaron en los 70s. ¿No? Son de Pelotas, empezaron en los 70 con un disco que se llamó, con un grupo que se llamó Albóndigas. Duraron un tiempo, 78, 79 se separan, pero dos de ellos que eran hermanos siguen tocando juntos. Y van a ser Clayton y Cledir. Que en su momento, en los 80, sí. Tuvieron un momento muy fuerte. Lanzaron su primer disco en los 80 y se llevaron puesto los 80, ¿no? Así que, sí. Entonces, igual, no, también al margen en cuanto a decir. Totalmente, no es porque que, suena, pero viene de pero allá. Viene de otro... De la misma época que venimos. De la misma época, es de los 80, solo que es Brasil. Que es Brasil. Es otros 80, y no es los 80 norteamericanos, porque ajá, más allá de ser tocan en Norteamérica y es su mercado. Esta gente no, esta gente está en otro mercado, con otras tradiciones, donde involucra un sonidito ochentoso, el otro sonidito ochentoso, ¿no? Que todavía, ¿Secos y Moleados? Creo que sí, y tiene algo que a mí me llama la atención, como me llama la atención en este tema de Ajá, y es, hay un brillo en la música muy particular. No sé si tiene que ver con la forma de grabación, no sé si tiene que ver con el trabajo sobre las pistas, no sé qué es, pero hay como un sonido muy luminoso, abierto. Opa, que genera esa cosa de, me siento bien con esta música. Un dúo. Se llama Clayton y Cledir y van a tocar Deu para ti, dejo para vos, digamos. Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Deu para ti. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e bar, trilegal. Qual faz arte e magia, sei lá. Paralelo 30. Que? Meu pra ti. Baixo astral. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Alô, turma do Bonfim, as guria tão triafim. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Saudade da redenção, do Fogaça e do Falcão, cobertor de orelha pro frio, e a galera no Beira Rio. Que? Deu pra ti, baixo astral. Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Casi que abriendo un concierto en los 90, en los 80, ¿no? En los 80, ¿no? Sería cosa... esa cuestión de... Se apagan las luces y empieza esto a sonar. Tiene lo que vos decías de luz, justamente. Luz, tiene toda la luz, tiene toda la frescura, ¿no? La frescura, tiene... un loop ahí, unos coros... Unos coritos ahí, ¿no? Esos coritos chilloncitos, sí, ahí atrás, cómplices. Una elipsis en la letra que es casi desmesurada, sí, porque además nos dice, te dejo para vos la mala onda, yo me voy a Porto Alegre. No, dice, dejo para vos, bajo astral, voy a Porto Alegre, chau. Es casi un telegrama. Es un telegrama. Pero realmente lo que logra en ese juego es muy muy da una frescura, una intensidad muy particular, que no es la intensidad guerrera, es la intensidad simplemente de la alegría, de, ¿no? Con un sonido muy ochentoso, no el de acá, el otro sonido ochentoso. que ambos sonidos ochentosos tienen una, así como a veces decimos de las músicas grabadas en el 30 o antes, donde los bajos están se perciben poco y solo quedan las notas más agudas. Total, acá también claro, hay claro, un juego con lo agudo que forma esa apertura, ¿no? Total, mirá que no sé, qué coincidencia en cuanto a que nos fuimos un lugar a otro y nos fuimos con los años 80, en este caso ahí al lado. Propuesta nacida desde la ciudad de Pelotas. Desde Pelotas, ellos que en nunca, verdad. La verdad, habían tenido. No, ni cerca. Ni cerca. De después, Brasil obviamente, vienen otras cosas. Después, ellos obviamente se fueron a otros lugares, ¿no? Sí, acá mismo en la letra menciona el sur de Brasil. Claro, pero, porque efectivamente, claro, una vez que empezás a ser parte de la industria. Me imagino. Vas a otros lados. Pero. Ellos salieron de allá, salieron de un grupito que no tuvo mucha, que no le había ido mal, pero tampoco tuvo así mucha trascendencia y se convirtieron casi en uno de los nombres que en los 80 eran, bueno, de los nombres que estaban en todos lados, porque claro, tenían esa magia. El punto de conexión que decís, los dúos en esos tiempos anduvieron mucho, por supuesto. Reinaba el Simon Garfunkel que venía del norte, los dúos uruguayos, por ejemplo, los alipareños y todo lo que vino después, los dúos en Brasil y en Argentina, ¿no? Sí, en Brasil, además, en Pastoral, dúos hay una tradición enorme porque buena parte de la música, por ejemplo, campirana, del sertanejo, el forró, etcétera, se hace con dúos. La mayoría de los artistas no son artistas solistas, sino que son dúos. Es como una constante, mucho más fuerte quizás que en otros lados. Y en este caso eran dos hermanos. Y dijeron, dale. Bueno, y nos estamos yendo programa 101. No, Porto Alegre por ahora. No, pero nos vamos rumbo al próximo programa. Que nada. Un programa muy interesante, muy variado. Muy variado. Muy variado. Vamos a seguir en esta línea de buscar cosas así, que en ese caos que de alguna manera hay en la búsqueda, también lleva ciertas conexiones y ciertas uniones. De, bueno, cómo se conecta eso que en principio parece tan caótico, tan extraño, tan ajeno. Ahí está. Y que es menos ajeno de lo que parece, digamos, por distintos motivos. Y bueno, nos vamos entonces con esa luz que venía desde que viene del sur de Brasil, desde los años 80, pero que es hoy en día. Bueno, comunicados, como siempre. Se pueden conectar con nosotros por el Facebook, se pueden conectar con nosotros por... Por el mail de flojistoproducciones@gmail.com. En fin, estamos preparando alguna sorpresa sonora por ahí para que tengan acceso a los materiales del margen. Exactamente. Con las dificultades del caso, porque hay muchas de los que usamos que no aparece en algunos lugares. Claro. Porque nada, son de esas cosas que están al margen, más al margen de lo que parece a veces. Y nada. Los esperamos en la próxima. Para nosotros, como siempre, un placer compartir, estar, descubrir, jugar con la música, jugar con lo que la música nos produce, nos provoca, etcétera. Y bueno, nada. Y me quedo dentro de todo el programa que ha habido de todo, con aquel momento en el que aquel muchacho le dice, ¿te vas a ir para el lado, para el rock and roll? Te vas a ir para el rock and roll. Y yo elijo el tango. Y partimos de ahí para llegar precisamente los 80 en una cosa más que ni siquiera es rock and roll. No, ni siquiera es eso. Pero tiene otro juego. Así que nada, buena música para todos. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.